tantos problemas en su casa, ella no sabe a dónde ir. Con tantos golpes en su cara, tomó coraje y se alejó. En una plaza está llorando por el cobarde que la dejó, con una niña entre sus brazos, sin un centavo y mucho dolor. Se siente sola y asustada, ella no encuentra la solución. El alquiler y los problemas no faltan, para su niña quiere lo mejor. Ella se pierde en la noche y vende su amor, sola esperando en la esquina quien pague su amor. Ella ve llegar a un cliente, sabe que lo hará, y aprieta sus dientes fuerte para no llorar, y cierra sus ojos verdes para no mirar, pensando en su niña, por ella lo hará, pensando en su niña, por ella lo hará. Respeto a todas aquellas mujeres que venden su cuerpo por amor a sus hijos. De parte de Cholo y de los Charros de Ávalo. En una noche fría y sin luna, a un auto rojo ella subió. No hubo testigos, nadie vio nada, pero su niña sola quedó. Al poco tiempo fue encontrada, no tenía vida y en un zanjón. Por su niñita todo lo daba, y hoy desde el cielo le da su amor. Ella se pierde en la noche y vende su amor, solo esperando en la esquina quien pague su amor. Pensando en su niña, por ella lo hará. Pensando en su niña, por ella lo hará.